Vamos en esta primera charla de esta mañana a hablar de la relación de Jesús con los apóstoles, esa escuela apostólica que tuvo Jesús con ellos, su seminario tan especial, ese seminario de 12, esa relación tan estrecha, formativa, formadora, en la que el corazón de Cristo Pastor fue moldeando el corazón de los apóstoles, la escuela apostólica de Jesús. En la siguiente charla también me gustaría hablar de la vocación, de la vocación, que sea esta mañana una mañana centrada en ese llamamiento que Jesús nos hace, ha hecho a los apóstoles y nos hace a nosotros. No sé si ustedes han tenido la noticia, creo que fue allá por junio, se hizo público de que el Papa había publicado un libro sobre los apóstoles, dirigido a los niños. Tenía muchas láminas y muchos dibujos, como suele ser lo normal. Me imagino que el Papa no habrá hecho los dibujos, digo yo, ¿eh? Pero bueno, sí que él ha querido escribir a los niños unas reflexiones de cómo son los apóstoles. A mí me ha llamado la atención que el título del libro es Los amigos de Jesús. Y que el Papa, hablándoles a los niños, que sabéis que los niños, yo creo que tienen la capacidad de que las cosas, a veces pensamos que los niños, bueno, pues no tienen un grado de comprensión profundo de las cosas, y no es así, tienen un grado de comprensión verdaderamente esencial, tienen la capacidad de ir al meollo de la cuestión. Bueno, pues yendo al meollo de la cuestión, el Papa titula el libro Los amigos de Jesús. No sé si han conocido ustedes una, se ha difundido bastante por internet, un pequeño resumen que un profesor de primaria italiano ha hecho recogiendo frases de sus niños de primaria que iban a hacer la primera comunión. Y él tenía la bonita costumbre como maestro católico de pedirles a sus niños que escribiesen una carta a Jesús, porque iban a hacer su primera comunión. La carta a Jesús es un método muy bonito y muy precioso, el de escribir una carta a Jesús. Y este maestro católico italiano pues ha ido, digamos, guardando, archivando ciertas perlas, ¿no? Ciertas perlas que esos niños dirigían, ¿no?, a Jesús, escribiéndose las cartas. Algunas de ellas no tienen desperdicio, yo me quiero referir a una en concreto, ¿no?, pero les leo algunas otras. Los niños en su inocencia nos permiten descubrir la sabiduría de la vida y la sabiduría de Dios. Un niño le escribía a Jesús: querido niño Jesús, yo creía que el color naranja no pegaba con el morado, pero he visto el atardecer de ayer martes y es genial, dice. O sea, esa es la primera. La segunda dice, la intuición para descubrir la sabiduría, dice: querido Jesús, estamos estudiando que Tomás Edison descubrió la luz, pero en la catequesis me dicen que fuiste tú. Yo creo que Tomás Edison te robó la idea, dice. La verdad es que el niño intuía mucho, intuía mucho, es verdad que le robó la idea. Dice otra niña, que se llama Nora, dice: querido Jesús, yo no me he vuelto a sentir sola desde que he descubierto que existes. El niño lo dice con toda tranquilidad. Por cierto, que en Radio María contaron, hubo una entrevista ahí en España a un misionero que venía de África, y contaba él en la entrevista que había tenido un mal viaje, que en el viaje había habido unas turbulencias muy serias, muy serias, que lo había pasado mal, y que en el viaje viajaba un niño solo, y claro, cuando vino ese momento de turbulencias, dice que todas las bandejas de la comida saltaban y el niño agarrado no se turbaba. Él le miraba que viajaba solo y las azafatas de vez en cuando se acercaban, pero no le hacían mucho caso, y el niño tranquilo, ¿no?, era el que menos se apuraba. Y cuando pasó todo, dice que este misionero se acercó a donde el niño y le dijo: Pero cómo no has tenido ningún miedo ni has llorado? Y dice que el niño dijo, es que el piloto es mi papá. Y parece ser que era el hijo del piloto, que como él dice, bueno, como mi papá conduce el avión, yo voy tranquilo. Los niños son así, tienen esa coherencia. Y contaba el piloto en el avión, dice, bueno, yo aquel niño, esa respuesta que me dio, de coherencia inocente, me dejó perplejo, ¿no? Dice otro niño, Valerio se llama este. Querido Jesús, no creo que pueda haber un Dios mejor que tú. Bueno, quería que lo supieras, pero no creas que te lo digo porque eres Dios, ¿eh? Dice, no sabía muy bien cómo quedar. Pero bueno, yo me quiero fijar sobre todo en una frase de un tal Antonio que escribe a Jesús y le habla de su sacerdote. Su párroco, por lo visto, se llamaba el padre Mario, ¿eh? El padre Mario. Entonces, este niño le escribe a Jesús de la siguiente forma. Y le dice, querido Jesús, ¿el padre Mario es amigo tuyo o solo sois compañeros de trabajo? Y claro, la verdad es que yo no sé si el padre Mario llegó a leer esto, ¿verdad? Pero es una pregunta tremenda. Es una pregunta tremenda. Le dice, ¿el padre Mario es amigo tuyo o solo sois compañeros de trabajo? Por eso no es ninguna tontería que el Papa titule ese libro sobre los apóstoles, escrito y dirigido a los niños, con ese título, Los amigos de Jesús. Los amigos de Jesús, que es una perspectiva básica, pero es que aquí lo básico no hay que darlo, por supuesto, nunca. Que es que es un error muy grande, ¿no? Pensar que, bueno, eso se supone. No, aquí no se supone nada. Aquí hay que revivirlo todo y hay que cimentarlo bien y hay que fundamentarlo bien. Bien, desde esta perspectiva, vamos a introducirnos en los pasajes evangélicos en los que se habla de la relación de Jesús con los apóstoles. O sea, Jesús quiso tener con ellos una amistad de partida y desde esa amistad los fue formando como apóstoles. Si no hay esa amistad como caldo de cultivo desde el que se forma la escuela apostólica, pues es que no cabe. Muchas personas piensan que, bueno, que el seminario es un sitio en el que, pues no sé, se enseña, se forma, pero, o sea, se olvidan de esta dimensión primera. Al seminario, a la escuela apostólica, van una serie de personas que tienen una amistad especial con Jesús. Es verdad que esa amistad especial no conlleva el sacerdocio, eso es verdad. Pero desde luego, sin esa amistad es imposible el sacerdocio, eso de todas, todas. Bien, desde ese punto de vista se ve que hay un momento en el que esa amistad se traduce en dejarlo todo y seguir a Jesús. Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre que esa educación, esa formación, ese moldear el corazón sacerdotalmente no es automático. Los apóstoles lo dejan todo para seguir a Jesús, pero no se dejan a sí mismos tan fácil. Es mucho más fácil dejar casa, coche, lo otro, es más fácil. Ahora, dejarte a ti mismo, eso es más complicado. Y eso lo vemos claramente en los evangelios, que los apóstoles fueron generosos, dejaron las redes, dejaron todo, dejaron la casa. Ahora, ¿se dejaron a sí mismos? No, se llevaron el hombre viejo a cuestas, eso es verdad. El hombre viejo se lo llevaron a cuestas, a esa escuela apostólica. Como les ha pasado a ustedes, como les ha pasado a mí, cuando hemos ido al seminario. Hemos sido generosos dejando las redes, ahora el hombre viejo nos lo hemos llevado con nosotros. Y esta es la paradoja, ¿no? La paradoja que los apóstoles, que nosotros, somos a veces capaces de lo grande y sin embargo somos capaces de lo pequeño, o sea, incapaces de lo pequeño, de vencer un amor propio, ¿eh? Igual, pues es posible que el mundo se admire de que un joven, en la plenitud de la vida, con toda la vida por delante, deje el mundo, renuncie al matrimonio, renuncie a las expectativas brillantes, deja admirado el mundo de que alguien haga eso y se venga al seminario, pero hay paradojas, ¿eh? Y luego las paradojas es que nos ahogamos en un vaso de agua. Es así. Eso ocurre, esa es la realidad y la necesidad de la escuela apostólica. La escuela apostólica es necesaria por esto, ¿no? Porque aquí se tiene que ir realizando, traduciendo a la práctica eso que dice el Evangelio, ¿no? Como has sido fiel en lo poco, te daré parte en lo mucho. Luego uno también tiene que desprenderse para seguir a Cristo, no solamente en lo externo, sino en lo interno, en lo pequeño, en lo cotidiano, en su carácter, en su forma de ser. Los apóstoles entraron en la escuela del Señor, donde fueron formados paciente y progresivamente. Es más, posiblemente Jesús tuvo que marchar, cuando marchó al cielo, cuando ascendió a los cielos. Me imagino que una de las preocupaciones que se llevaría consigo es: estos todavía están muy verdes. Seguro que lo diría. Anda que no los dejo verdes yo estos. Estos todavía están muy verdes. Sí, es verdad. El Espíritu Santo completó la formación que Jesús había hecho. Es verdad eso, es verdad. O sea, en los hechos de los apóstoles se completa la formación que los evangelios había iniciado. 3 años eran muy pocos. Como también son pocos 8, si es que la cosa es así. O sea, hay todo un plan, hay todo un deseo de formación progresiva que en el fondo va a durar toda la vida. Toda la vida es formación, ¿no? Hay una pregunta clave, ¿no?, que se suele hacer uno siempre. Vamos a ver. Si entonces la formación es cosa de toda la vida, si Jesús elige... Jesús llamó a los capaces o capacitó a los que llamó. Eso es una frase famosa de San Agustín, en la que él dice, ¿no? Ya saben ustedes que San Agustín siempre tiene una manera de hablar así, dialéctica, provocativa, de buscar unas frases que nos hagan, que nos cuestionen, que nos hagan pensar, ¿no? Y San Agustín dice: Dios no llama a los capacitados, no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Dice eso. Hombre, igual también es verdad que se puede hacer alguna matización. También la Iglesia pide unas capacidades mínimas para que alguien acceda al seminario, vamos a ser claros. Unas mínimas capacidades sí que pide. Pero, aunque eso sea así, se mantiene en pie esa frase de San Agustín, que la Iglesia, al igual que Jesús, no llama a los capacitados, sino que tiene la santa paciencia de capacitar a los elegidos, a los llamados, ¿no? Jesús no formó a sus líderes, no eligió a sus líderes, a sus apóstoles, quiero decir, entre los líderes de su tiempo, no. No escogió grandes lumbreras. Para entendernos, no fue a las universidades, No tenían preparación para lo que se les iba a confiar, no la tenían. No tenían formación bíblica ni literaria. No fue a las escuelas rabínicas, que podía haber ido. Ahí estaban Nicodemo y ese tipo de gente, que también eran seguidores de Jesús y tenían bastante más cultura. Pero no eligió a Nicodemo ni a gente próxima a las escuelas rabínicas. Los apóstoles, los 12 que él eligió, tenían grandes cualidades, pero tenían también grandes defectos, Eran desconcertantes. Jesús tuvo que tener con ellos una gran paciencia. La virtud principal de un formador quizás sea esta, la paciencia. Porque no ve los frutos inmediatos y a veces se pega disgustos porque pensaba que una cosa estaba ya solucionada y que iba ya, y luego de repente tiene un retroceso, ¿no? Es fácil que se venga a pique los supuestos avances de mucho tiempo, logrados y labrados durante mucho tiempo. Por ejemplo, algunos pasajes evangélicos, ¿no? Recuerden ustedes Marcos 8:14. Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y dicen los apóstoles: eso lo está diciendo porque nos hemos olvidado del pan. Y dicen: madre mía, vaya mentes tan, tan despiertas, ¿no? O sea, que Jesús también, más de una vez, tendría que decir: pero bueno, pero qué torpes son. Qué torpes son. Una salida como esa es propia de quien no es muy espabilado, ¿no? O, por ejemplo, ese otro episodio, ¿no? Marcos 7:18. Muchas parábolas no las entienden. Jesús explica parábolas delante de los demás. Los apóstoles hacen así, pero no dicen nada que no han entendido. Se callan porque no quieren quedar mal, ellos tienen que haber entendido, ¿no? Y cuando se van los demás le dicen a Jesús: ¿qué querías decir? O sea que también uno ve esa escena y dice: madre mía, ¿no? Ahí se ve vanidad por no atreverse a preguntar, porque si no hago yo el ridículo. Se ve también poca captación e intuición de la palabra de Jesús, que Jesús habla con bastante claridad, sus parábolas son bastante claras, es un lenguaje bastante directo. O sea, quiere decir que esa es la realidad. Esos son los apóstoles, las columnas de la iglesia. Y Jesús no se desdice en absoluto de haber elegido a esos. Su seguimiento está mezclado con miras interesadas y con visiones humanas. Por ejemplo, ¿no? Cuenta ahí en Mateo 19:27 o en Marcos 9:34. Por el camino habían discutido quién era el mayor entre ellos. Dicen: ¡oh, madre mía! ¡Qué conversación tan profunda!, ¿no? Bueno, pero es verdad. O sea, habían discutido quién era el mayor entre ellos. Por otra parte, nosotros igual no nos atrevemos a discutir de una cosa así tan a las claras, porque hasta por vanidad no queremos aparecer orgullosos, ¿sabéis? A veces uno por vanidad disimula la soberbia, hasta por vanidad, ¿no? Porque dice: hombre, si yo discuto así en abierto que yo soy más que tú, no sé, queda un poco mal, ¿no? Y entonces disimulo las cosas, ¿no? Tenemos como una falsa humildad ante los demás, esto es frecuente. Falsa humildad. O sea, no nos escandalicemos de eso, no nos escandalicemos. Recuerdo un pasaje de mi adolescencia. Estábamos en clase de dibujo, y el profesor de dibujo nos permitía levantarnos pues para coger las pinturas a los de delante, a los de atrás. Y me acuerdo, no sé cuál era el dibujo, pero me acuerdo que viene un compañero y me dice: oye, qué bien te está saliendo el dibujo. Y yo, con una falsa humildad, dije: no, si está fatal, si mira esto, si podía haber hecho mucho mejor, si me ha quedado aquí un poco torcido, no sé qué. Bueno, se va. Y luego viene otro compañero y me dice: oye, qué torcido te ha quedado eso. Y dice: esto está bien, a ver cómo está el tuyo, le digo yo, ¿no? Entonces uno descubre en su vida que tenemos una falsa humildad, ¿no? Que tenemos una falsa humildad. Los apóstoles, por lo menos, eran explícitamente vanidosos, pues ya está, ¿no? Discutían por el camino a ver quién era el primero. O sea, quiere decir que este problema lo tenemos todos. O sea, lo tenemos todos. Y son las columnas de la iglesia. Son celosos unos con otros. Marcos 9:32 dice: no entendían, pero temían preguntarle. ¿Por qué temían preguntarle? ¿Porque Jesús se iba a enfadar? No, no era por eso. Temían preguntarle porque es el que pregunte tonto. Entonces, claro, el que pregunte tonto, pregunta tú. Porque todo el mundo quiere parecer que yo ya me lo sé. Si pregunto, parece que no me lo sé. Eran vanidosos. También tenían reacciones coléricas y violentas. Acordaros de Lucas 9:54, ¿no? Cuando no le reciben allí en ese pueblo de Samaria, y va al otro y dice: mandamos del cielo que envíe fuego y acabe con ellos. Y Jesús le dice, ¿pero a dónde vas? ¿Tú de qué espíritu eres tú? Y desde luego, esa invocación, esa petición de permiso de Jesús de pedir al cielo que envíe fuego, no era por el celo de la gloria de Dios, vamos a ser claros, ¿no? Sino era por el amor propio herido. O sea, no me han dado hospedaje, me han dado con la puerta de las narices. Y eso humilla mucho, ¿no? Entonces, su reacción es colérica. Y también son temerosos, temerosos, cobardes. Acordaros de Pedro negándole a Jesús 3 veces. Se piensa que se come el mundo, tiene una falsa seguridad en sí mismo. Me creo yo, que yo voy a ser fiel por mis fuerzas, y luego resulta que a la primera de cambio soy un cobarde. Es decir, todos estos pasajes evangélicos y muchos más demuestran que en esa escuela apostólica, que son los 12 apóstoles, y en esa convivencia que tenían con Jesús, tenían un problema, es que habían dejado todo por seguirle a Jesús, pero no se habían dejado a sí mismos, no habían dejado el hombre viejo. Esa era una tarea pendiente, una tarea pendiente. E igual que dice el Evangelio, y Jesús con paciencia explicaba las parábolas a la gente, también con paciencia a ellos les explicaba las cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces Jesús repetiría las cosas? Diciéndolas por activa, por pasiva o por perifrástica. ¿Cuántas veces, no? O sea, a nosotros las cosas no se le suelen quedar a la primera. Hace falta como un momento de gracia. Un momento de gracia para que algo que te han dicho, en un momento determinado, Dios te lo haga entender vitalmente, no solo teóricamente, sino vitalmente. Recuerdo, otro recuerdo de adolescencia, que en nuestra familia, los domingos por la tarde, solíamos jugar a las cartas. A las cartas. Y yo tenía muy mal perder. Muy mal perder, muy mal genio. Sí, casi siempre, cuando perdía, enfadaba y montabas un lío, y mi madre siempre me decía, pero ¿no te das cuenta que estamos jugando? ¿Que esto es un juego? ¿Pero cómo puedes perder los papeles de esa manera? Estamos jugando. Y llegaba el siguiente domingo, volvía a pasar lo mismo, jugábamos a las cartas, yo perdía como siempre, y volvía de nuevo, ¿no?, a perder los estribos, y mi madre me decía lo de siempre. Yo creo que me lo pudo decir 1.350 veces, ¿no? 1.350 domingos. Y me acuerdo que llegó un domingo, que sería 1.351, que hicimos lo de siempre, jugamos, perdí, me enfadé. Mi madre me dijo lo de siempre, pero aquel día, lo recuerdo perfectamente, aquel día me parecieron sus palabras tan lógicas, tan ridículo enfadarse por jugar a las cartas, tan ridículo, que desde aquel día me parece impensable enfadarse, y cuando veo que alguien se enfada, yo digo, pero por Dios, eso también lo he hecho yo, ¿eh? Entonces dice uno, ¿y qué ocurrió aquel día que no hubiese ocurrido en los 1.350 anteriores? Quiere decir con esto, Jesús tendría una gran paciencia con nosotros, porque las palabras de gracia, las palabras del Señor, muchas veces no penetran en la tierra hasta que no esté abierta a cogerlas, hasta que no esté madura. Y eso ocurre en nosotros. Por eso volvemos a hacer ejercicios espirituales que ya los hicimos el año pasado, y volvemos a insistir en la meditación de las 2 banderas que hicimos el año pasado, y etcétera, etcétera. Claro, porque es que no es cuestión, ya me lo sé. Como aquel, ¿no?, que le predican la parábola del hijo pródigo, y dice, ah, sí, lo de los 2 hijos, no, ya me lo sé, no hace falta que sigas, ¿no? Me parece que, bueno, si no es ya me lo sé, no es eso. O sea, hay, por lo tanto, una experiencia de transmisión entre Jesús y los apóstoles en la escuela apostólica, en la que Jesús tiene una gran paciencia y se está adaptando al ritmo de crecimiento de cada uno. Esto es el seminario. Pero mira, aunque tuviesen todos esos defectos y todas esas imperfecciones, eran aptos para ser moldeados por las manos de Cristo. Y esto es lo principal. Eran aptos para ser moldeados. Esto es lo principal. La Iglesia, cuando viene un seminarista, lo que ve es, no si es perfecto, que ya sabe que no lo es, sino a ver si tiene aptitud para ser moldeado. Y Jesús acepta ese reto con inmenso tacto y delicadeza, por cierto. Es curioso ver cómo Jesús nunca les refriega o les echa en cara sus defectos. No lo hace. No les obliga a reconocer sus defectos en público. A ver, esta noche vamos a juntarnos los 12, te levantas tú, Mateo, y pides perdón en público. No, Jesús no hace eso. Podía haberlo hecho, ¿verdad? Pero no consta ningún pasaje en el que hiciese eso. Y con esto no estoy diciendo que de vez en cuando no haya que hacer eso, ¿eh? O sea, a veces que para poder crecer en la vida espiritual hay que arremangarse y hay que decir, aquí tengo que pedir yo perdón, incluso públicamente, porque es la única manera de crecer. O sea, no niego que en algún momento de la vida haya que hacer eso, haya que ser valiente haciendo eso. Pero quiero decir que la forma ordinaria en la que Jesús tiene de educar a sus apóstoles no es esa. No les refriega las cosas, no les humilla. El Señor tiene un método que es busca que procedan bien en adelante, sin mirar atrás. Por ejemplo, la forma en la que tiene de presentarse delante de Pedro cuando Pedro le ha negado 3 veces es una forma tan delicada de preguntarle 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? No le dice, ya te dije yo. Eso no se lo dice, ¿eh? Ya te lo dije. ¿Pero tú qué te pensabas? No le dice nada de eso. El estilo de Jesús es buscar que se proceda bien en adelante sin mirar atrás. Jesús anima, alienta, señala el camino. Un episodio un poco emblemático, ¿eh? Si me permitís, entre todos los episodios que hay se ve esa necesidad de formación y de paciencia de Jesús con los apóstoles, hay uno que es muy emblemático, que es el de Mateo 20, versículo del 20 al 28. El famoso episodio de la madre de los Zebedeos. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró para pedirle algo. Obviamente, si la madre se acercó para pedirle esto, es que había hablado con los hijos, claro. No, a la madre no se le ocurre esto sin que los hijos hubiesen caldeado el ambiente. A ver, ¿quién se lo dice? Dejadme, que ya se lo digo yo. Vamos a ver, las cosas suelen ser así. Él les dijo, ¿qué quieres? Dice ella, manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús, ¿no sabéis lo que pedís? Por cierto, le responde en plural, no le dice, ¿no sabes lo que pides? Dice, ¿no sabéis lo que pedís? Porque es obvio que Jesús sabe que están sus hijos detrás, ¿no? ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Dícele, sí podemos. Mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, pues fijaros este texto, de todo lo que falta por purificar. Y curiosamente, cuando lo narra el Evangelio de San Mateo, pone 2 textos por delante. Siempre es bueno ver, a la hora de leer el Evangelio, qué contexto tiene un pasaje. Es decir, el evangelista, a la hora de contarlo, lo ha precedido de un texto y después de él ha puesto otros textos, ¿no? Los evangelios no son un cúmulo de pasajes totalmente desordenados en absoluto. Uno se piensa que cuento esto, ahora se me ocurre otra cosa. No, los evangelistas han tenido una intención de ordenación lógica en los sucesos. Y es curioso que San Mateo cuenta lo siguiente. Primero, la parábola de los obreros de la viña, en la que se dice que a los obreros que han llegado a última hora les va a pagar lo mismo que a los que llevan desde primera hora de la mañana trabajando. Una parábola desconcertante, donde las haya. Desconcertante. Desde luego, para los Zebedeos y para la madre de los Zebedeos, esta era una parábola tremenda. Ah, pero ¿cómo? Aquí este que llega a última hora, ¿tú le vas a reservar el mismo puesto que al que lleva desde primera hora de la mañana? ¿Y eso cómo es eso? Les falta entender que ha sido un privilegio y una suerte estar desde primera hora de la mañana. ¿Qué suerte has tenido de estar desde el principio sirviendo al dueño de la viña? ¿Qué suerte has tenido? Eso todavía no lo han captado. Y como no lo han captado, y se piensan que ser apóstol es hacerle un favor a Jesús, en vez de ser un privilegiado porque Jesús fije en ti sus ojos, pues claro, les falta esa perspectiva. Y tienen que ser educados en ella. Acordaros cómo en la Eucaristía, creo que es en la plegaria eucarística segunda, dice: nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es decir, es un honor servirle al Señor. Poder servirle es un honor. Sé que el mundo no entiende eso, el mundo no lo entiende, ¿no? El mundo lo primero que dice es: ¡ay, qué gran sacrificio has hecho! Estará Dios muy contento contigo, ¿eh? Porque uno, visto desde como si nosotros... Obviamente, este episodio de la madre de los Zebedeos está narrado después de la parábola de los obreros de la viña, porque es esto lo que Jesús necesitaba decirles para corregirles esa falsa concepción. Y después de la parábola de los obreros de la viña viene el anuncio de la pasión. El que quiera seguirme, sepa que yo estoy destinado por el Padre a abrazar la cruz y que también su destino será el mismo. Por eso les pregunta: ¿sois capaces de beber el cáliz? Y le dicen: lo somos. Y ciertamente, ¿no?, lo fueron. Pero la cruz, la pasión tiene que vivirse no solo en el Calvario, sino en todos los estadios de nuestra vida. Cuando el padre Kolbe hizo lo que hizo, cambiar su vida por la de aquel preso de Auschwitz que iba a ser sacrificado, eso no fue más que el colofón de lo que había hecho durante toda su vida. Luego, si tú estás dispuesto a beber el cáliz y a compartir conmigo la muerte en cruz, tú ahora abraza tu cruz y elige el último puesto desde ahora. Es decir, hay toda una educación, como veis, en la manera de narrar Jesús los episodios a sus apóstoles, con gran paciencia. San Juan Crisóstomo, hablando de esto, San Juan Crisóstomo dice que le maravilla la pedagogía de Jesús, que saca provecho hasta de los defectos. En vez de reprocharles frontalmente a la madre de los Zebedeos que habéis hecho, no le reprocha y le dice: ¿sois capaces de beber el cáliz? Bueno, pues mi cáliz lo beberéis. Es decir, dice San Juan Crisóstomo: impresionante Jesús, que en vez de reprenderles cómo sois tan orgullosos, saca provecho de la situación para que se adhieran a beber el cáliz con él y bautizarse en el mismo bautismo. Siempre en positivo, Jesús. La reprensión la deja para el último momento. Más aún, otro pasaje, Marcos 3, 9, 33. Iban discutiendo por el camino quién era el primero. Jesús les oye, se calla, no les dice nada, y cuando llegan a casa y está solas, sin testigos ya, en un momento de intimidad, cuando ha visto en ellos la mejor disposición, entonces les dice: oye, ¿qué discutíais por el camino? La corrección fraterna no tiene que ser nunca un desahogo de indignación en el momento en el que estamos calientes, sino que tiene que buscar el mejor momento para comunicar de manera que quien va a ser corregido entienda que la única razón de esa corrección es no la cólera, no el enfado, no la pérdida de nervios, sino el deseo del bien objetivo para él. Más detalles de esta escuela apostólica. Jesús no espera a que los apóstoles venzan sus defectos para confiarles cosas. No, no espera tal cosa. O sea, les va dando responsabilidades a pesar de que les ve muy inmaduros. Por ejemplo, dice, distribuid el pan, haced esto, ayudadme. Les manda a predicar de dos en dos, aunque todavía están muy verdes. Ellos también sienten que Jesús confía en ellos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando vuelven de su primera misión, Jesús les escucha. Seguro que les podría hacer muchas correcciones, pero se alegra de lo bien que les ha ido. Es un método muy importante el de confiarnos responsabilidades sin esperar a que estemos perfectamente ya crecidos y desarrollados. Esto yo se lo digo porque sé que a muchos de ustedes les va a ocurrir esto. Tienen que pedir la admisión a órdenes, el lectorado, el acolitado, y uno dice, pero si todavía yo tengo muchos defectos que vencer. Sí, claro, ya lo sabemos, también lo hacía el Señor esto con los apóstoles, era consciente de ello. Por cierto, la vida de San Juan Bosco, que es impresionante en su método, su metodología de trabajar con los jóvenes, se ve con mucha claridad que uno de los grandes instrumentos que tenía San Juan Bosco era hacer que alguien crezca desde la sorpresa que le causa que confíen en él. Por ejemplo, había jóvenes que nadie apostaba por ellos, que estaban en la cárcel, y Juan Bosco pide un permiso para que puedan salir de la cárcel y tener un paseo dominical con él. Y claro, pero bueno, ¿y si se te escapan? ¿Quién se hace responsable de esto? Y claro, Juan Bosco le dice a uno de ellos, yo confío en vosotros, sé que no lo vais a hacer. Claro, los jóvenes dicen, pero bueno, si nosotros nos escapamos ahora, este se la juega. La responsabilidad para que... O sea, y convierte sus corazones porque comprueban que hay alguien que confía en ellos, alguien que espera en ellos, al poner en sus manos esa responsabilidad. Esto es importante. Las personas pueden llegar a crecer en la medida en que esperemos de ellas que crezcan. Si no esperamos de ellas que crezcan, pues ya está. Yo recuerdo también haber escuchado a un joven toxicómano decir la siguiente expresión, la siguiente frase, ¿no? Él estaba en la cárcel, etcétera, decir, yo no pude dejar la droga hasta que no encontré a alguien que verdaderamente confiaba en que la podía dejar. Si todo el mundo pensaba que este es incambiable, es imposible que cambie. Jesús confiaba en sus apóstoles y les iba dando responsabilidades, aunque les veía inmaduros todavía. El verdadero obstáculo de los apóstoles, por lo tanto, no fue el carácter. Nosotros pensamos, mi mayor problema es el carácter. Nos pensamos eso, ¿no? Los apóstoles eran muy diversos. El Señor los va formando en grupo, no aisladamente, pero desde luego no se asusta por el carácter de uno o de otro. Eso es una cuestión menor. Ni siquiera la dificultad fue el egoísmo, porque todos eran egoístas en diferentes grados. O la vanidad, pues tampoco fue la dificultad definitiva. O la desconfianza, tampoco fue la dificultad definitiva. El gran obstáculo el gran obstáculo que impidió que un apóstol fuese bien formado, que fue Judas, fue la desesperación. Ese es el obstáculo principal ante el cual tenemos que estar especialmente vigilantes. También de los demás, pero el obstáculo, desde luego, dirimente es el de la desesperación. De dejar de creer que Dios puede cambiarnos. De perder la esperanza de que Dios puede hacernos apóstoles suyos. Eso es lo más importante. Esa desesperación de Judas comenzó con un alejamiento que le llevó hasta sentir antipatía por Jesús. O sea, la desesperación tiene su manera de ser incubada, ¿eh? Hay una incubación de la desesperación. Y la desesperación de Judas comenzó por un aislamiento que le lleva a una especie de antipatía, ¿eh? Antipatía hacia Jesucristo. Con lo cual, volvemos a donde hemos comenzado, a lo de la frase del niño ese. Querido niño Jesús, ¿eh? El padre Mario, ¿es amigo tuyo o solo sois compañeros de trabajo? Esa es la clave, ¿eh? Aquí la clave para poder ser formado, para que no caigamos en la desesperación, es mantener en todo momento nuestra amistad con Jesús. Y Judas dejó de mantenerla. Tuvo una ruptura, un enfriamiento y ruptura de amistad. Pero los demás apóstoles no. Fíjate que eran orgullosos, vanidosos, cabezones, ¿eh? Pero eran amigos de Jesús. Entonces, no nos deben de asustar nuestros defectos. A Jesús no le asustan, ¿eh? Pero la dificultad dirimente es la desesperación, la ruptura de la amistad, ¿eh? con Jesucristo.